12 y 11 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir a continuación el espacio de política local. Ya saben que cada martes le llega el turno a la política y en esta ocasión nos acompaña el Partido Socialista. Está con nosotros Isabel Gómez. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Para hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la política local, como siempre decimos. Y precisamente por ahí quieres comenzar, ¿no?, haciendo una valoración de lo que es la situación actual dentro del marco político en el Ayuntamiento de Ubrique, cuando bueno, pues se cumple, ¿no?, ese año de gobierno del Partido Popular. Todos los grupos políticos están aprovechando para hacer balance de lo que ha sido ese año de gestión y bueno, pues imagino que también, ¿no?, para abordar la situación política en general del municipio. Pues la verdad es que bueno, nos parece bastante importante cumplir un añito desde las últimas elecciones municipales y hacer una valoración desde el punto de vista político. Y es verdad que el Grupo Municipal Socialista tenía previsto hacer una serie de convocatorias a los medios para ir analizando los distintos puntos de vista sobre los asuntos de interés municipal, ¿no? Lo que nos ha ocurrido es que cuando nos hemos puesto a trabajar para poder organizar estas convocatorias a los medios de comunicación, pues nos hemos dado cuenta que nos falta un poco de contenido. Y yo creo que esa puede ser la conclusión más importante, que después de un año transcurrido, bueno, de las últimas elecciones y después de que el Partido Popular gobierne, tengamos un alcalde del Partido Popular después de ser primero de la historia democrática de Ubrique y después, como digo, de hace un año de la convocatoria de las municipales, tengo que decir que para mí la característica más importante de este equipo de gobierno ha sido la poca respuesta o la poca iniciativa que se tiene sobre los temas municipales. Yo, cuando el Partido Popular accederá al gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, es verdad que una de las cosas que pudiera tener el alcalde actual, que no tenía yo, era el mayor conocimiento de haber estado en primera línea durante 8 años en el Ayuntamiento de Ubrique y conocer de primera mano cómo estaban y cuáles eran los asuntos de interés municipal. Y en ese sentido podía entender que él tuviera una planificación de resolución de los asuntos de Ubrique mucho más inmediata que los que hemos estado 8 años en la oposición y podría suponerse que tendríamos en ese sentido algo de desventaja, ¿no? Pero hemos comprobado, y a los hechos me remito, que lo iremos comentando a lo largo del programa que nos ofrece Radio Ubrique, es que al final pues no existe esa ventaja. Después de un alcalde que ha estado, como digo, en primera línea durante 8 años en un gobierno municipal, pues no ha surtido el efecto positivo en cuanto a plantear las soluciones a muchos de los problemas que están enquistados, que no es que sea el primer responsable ni el único, pero sí tiene parte de responsabilidad, decir lo contrario es mentir. Y en ese sentido debería de tener una hoja de ruta, una guía que marcará hacia dónde tiene que ir los distintos temas de este municipio. Yo me alegro profundamente, en mi partido y mi grupo municipal lo hemos dicho en muchas ocasiones, de que Ubrique actualmente se encuentre de una manera diferente al resto de la situación de nuestro entorno, en la Sierra de Cádiz, en la provincia y en el panorama nacional, y estemos padeciendo de una manera diferente. Yo no digo que no se esté padeciendo la crisis, porque es una crisis que está teniendo una envergadura tan importante y una consecuencia tan clarísima que de una manera u otra se va a padecer toda la política de recortes que el Partido Popular gobernando España está llevando a cabo, ¿no? Aunque en Ubrique ahora mismo, me refiero a los niveles de empleo básicamente, no estamos tan mal, existe un nivel de producción aceptable en la marroquinería que da solución y respuesta a muchas familias para su sustento. Otra cosa es la educación de su hijo, la salud y la atención sanitaria para su familia. Otro tipo de problemas bastante importantes que dependen también de las decisiones, tanto de Madrid como en Sevilla, y que desde luego se ven muy condicionadas. Pero Ubrique, no podemos olvidar que es verdad que de cierta manera pues está padeciendo de una manera distinta, ¿no? Y nosotros nos alegramos como partido, no puede ser de otra manera, que sea así, porque por lo menos a determinadas familias que pueden subsistir de la marroquinería pues tengan en un momento relativamente bueno, ¿no?, para cómo está toda la situación. Y eso hace, que lo he dicho muchas veces, que no se note tanto por los ubriqueños la inanición y la falta de respuesta que está dando este equipo de gobierno. Yo creo que soy prudente en ese sentido. Yo entiendo que en un año no se puede resolver todos los asuntos. Soy consciente de que con los presupuestos que se están trabajando no se van a resolver todos los asuntos, pero sí, yo creo que a un año de entrar un gobierno nuevo, de un alcalde nuevo, lo que tenemos que tener claro es hacia dónde vamos. Y lo he dicho muchas veces en los micrófonos de Radio Ubrique. yo veo una ausencia clara de tener las ideas claras. Y eso es malo. Eso es malo porque al final consumimos el tiempo. Una legislatura en política es corta, aunque nos parezca a los ciudadanos lo contrario, pero 4 años a nivel de gestión administrativa es un tiempo escaso, porque los asuntos tardan en resolverse un tiempo considerable, ¿no? Por eso 1 año ya debería estar marcado todos los pasos que se tienen que ir dando para poder llegar a tiempo, adentro de 3, tener los asuntos resueltos. Y vemos que no es así. Y eso es lo que yo creo que es la característica de este año, que ha habido un cambio en la forma. Creo que puede ser eso también resaltable en cuanto a que el alcalde, es cierto que aparentemente, al menos parece que ofrece mayor participación a los grupos políticos. Es verdad que quizás sea por la situación y la necesidad que se encuentra, por estar en minoría, pero que tampoco para el Grupo Socialista viene a ser una situación radicalmente distinta a la que hemos venido padeciendo durante 8 años. Yo creo que hay momentos en los que a nosotros se nos ha negado o se nos ha limitado la participación y el acceso a la información municipal, pero en esta ocasión se nos está dando aquellos elementos informativos suficientes para trabajar aquellos asuntos que el alcalde y el equipo de gobierno quiere que trabajemos. Es decir, que hasta el día de hoy, y ese es el año de balance que hago con respecto a la posición del Ayuntamiento de Ubrique, donde entra tanto el Partido Andalucista como Izquierda Unida, como el Partido Socialista, hemos estado, porque aquí no se trata de que el que gobierne abra las puertas, lo he dicho muchas veces, aquí se trata que el que está en la posición entienda que se le está dando el sitio adecuado y sea los que estemos dispuestos a arrimar el hombro con respecto al gobierno municipal. El valor lo pone en este caso la oposición, y más cuando hay una oposición y un grupo mayoritario como el Partido Socialista, que fue la lista más votada y que no se nos ha dado la oportunidad de gobernar. Y todavía, a 1 año de las elecciones municipales, estamos esperando que el Partido Andalucista y el Partido Popular expliquen a todos los ubriqueños y ubriqueñas en qué se basó ese pacto. Porque aquí se parece y se viene a la radio como si Manolo Toro hubiera ganado unas elecciones municipales. Y no es así. Yo no lo hago por revanchismo, y yo creo que nosotros hemos sido responsables y hemos aportado todo lo que hemos entendido cuando nos han llamado para los distintos temas, pero yo no puedo dejar pasar que vengan, perdón, que vengan aquí diciendo que están en una situación de minoría, cuando lo razonable y lo coherente sería que un gobierno en minoría fuera el gobierno que ha sido apoyado en las urnas. Y nos parece lógico, y es lo perverso del sistema, que dos partidos se pongan de acuerdo para que sea el alcalde, en este caso, el candidato del Partido Popular, y esos dos partidos que son los que promueven esa situación, ahora parezca que tengan problemas de entendimiento. Yo, de todas formas, lo reitero, creo, y siempre lo hemos exigido, que los gobernantes tienen que dar explicaciones a los ciudadanos. Y todavía queremos saber en qué se basa el pacto del PP y del PA para haber accedido a la alcaldía. Eso también ha sido una ausencia informativa por parte del alcalde y del equipo de gobierno que nosotros venimos demandando y que, por ejemplo, no se nos ha dado. Por eso digo que la información que se nos proporciona es limitada y es solo respecto a los temas que el equipo de gobierno quiere que se trabaje. Bueno, pues eso por un lado, lo que es la valoración de la situación actual a nivel político en nuestra localidad, cuando se cumple ese año de legislatura. Otros asuntos de interés municipal, por ejemplo, pasan por hablar dentro del marco laboral por la bolsa de trabajo, el reglamento de la bolsa de trabajo en el que se está precisamente trabajando a instancias municipales, ¿no? Pues la verdad es que sí. Mira, mi primera sorpresa, lo que decía yo también, lo de la inanición del equipo de gobierno. Yo siempre lo he dicho, que los plenos son los termómetros de la actividad política, ¿no? Porque en función de los asuntos que vayan a pleno, se supone que la actividad no refleja de la actividad del gobierno municipal. Entiendo, vamos, que hay un cambio en el punto y hora, que los plenos ahora tienen carácter mensual, es decir, se reduce el tiempo de un pleno a otro y puede ser razonable que haya menos asuntos. Pero tú, si cogemos en el año completo todos los asuntos que han ido a pleno, pues son muy pocos, muy escasos, y la mayoría de ellos vienen impuestos, en este caso, por legislación nacional, ¿no? Como fue el caso del plan de ajuste o como fue el caso del crédito a proveedores del ayuntamiento. Y hay poca materia tratada de iniciativa municipal. Nosotros creemos que la bolsa de empleo lo defendíamos durante este tiempo que hemos estado en la oposición, y nos alegramos que en eso haya existido una inquietud compartida por parte del equipo de gobierno, y a eso me refería del balance de los partidos de la oposición, tanto en el PA como Izquierda Unida del PSOE. Yo diría más Izquierda Unida del PSOE, hemos estado en eso más participativo, con una bolsa de empleo que ya hemos culminado el borrador, que yo creo perfectamente que podría haber entrado a formar parte del orden del día de este pleno, que no sé por qué no se ha incluido. Lo mismo se contempla por carácter extraordinario y urgente en la comisión informativa, pero que hemos culminado. Yo, en ese sentido, tengo que decir que tanto los partidos de la oposición como el equipo de gobierno, pero especialmente los partidos de la oposición, hemos participado más que activamente en este asunto. Y cuando digo más que activamente, significa que el reglamento lo hemos propuesto prácticamente los de Izquierda Unida y el PSOE. Es que soy así de clara porque así de claro es. ¿Y eso significa desdeñar el consenso? No, yo tengo que decir que me alegra de que nos hayamos puesto de acuerdo, que en esta ocasión la concejal de personal, que es la que nos ha estado acompañando en estas reuniones, haya estado también muy abierta y participativa con la experiencia que tiene ella dentro de la concejalía para asumir las propuestas que se hacían, pero lo cortés no quita lo valiente, vamos, y entiendo que la bolsa de trabajo no es una cuestión que resuelva muchos problemas, pero para nosotros sí tiene un matiz muy importante, que el ayuntamiento, sin ser una agencia de colocación, sin tener las competencias activas de empleo, sin ser una empresa que se dedica a contratar, sí es cierto que el ayuntamiento de Ubrique genera X puestos de trabajo al año, y nosotros somos defensores, y siempre lo hemos hecho, de que esos, aunque sean escasos puestos de trabajo, se tienen que repartir con criterios de equidad, con criterios de igualdad de oportunidades. Y eso solo entendemos que lo garantiza la aplicación de un reglamento conocido por todos los ubriqueños y ubriqueñas, donde a todos se le tengan en cuenta las mismas circunstancias y los mismos criterios. Y en función de eso, pues cada uno tendrá una puntuación y le irá tocando al que le corresponda. Y nos alegramos profundamente, y tengo que agradecer al resto de los partidos políticos que nos hayamos puesto de acuerdo en este asunto. Asunto importante que esperamos que vaya pronto a pleno. El tema de la bolsa de trabajo, ese reglamento, y otro tema también de interés, la mesa de la solidaridad. Se reúnen pues la responsable de servicios sociales junto con las diferentes ONG de nuestra localidad para hacer ese reparto, ¿no?, de una cantidad en concreto. Pues la verdad es que sí, la mesa de la solidaridad es un órgano que ha ido funcionando con cierta normalidad, y en estos últimos tiempos, y especialmente después de la última convocatoria de subvenciones, pues se abrió por parte de miembros de la mesa la oportunidad de un debate, ¿no?, porque se entendía que no se había cumplido un articulado de reglamento, que es cierto que no se había cumplido. Y para no entrar en mucho más detalle, porque además creo que no me corresponde, sino que el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, entendía a las organizaciones no gubernamentales que han planteado la revisión de este reglamento, y se nos instó para que el día 11, este lunes pasado, la semana pasada, presentáramos por parte de los distintos miembros de la mesa la propuesta de modificación de este reglamento, ¿no?, que mejore. Es verdad que la mesa lleva constituida, yo quiero recordar que desde el año 95, 97, no recuerdo si es uno u otro año, y que han pasado suficientemente tiempo para hacer ciertas modificaciones, ¿no?, que mejoren este reglamento. Entonces, tengo que también pues informar, ¿no?, a la ciudadanía, porque yo creo que estas cosas quedan detalles. Se nos insta a todos los miembros a hacer estas propuestas. El Grupo Municipal Socialista ha hecho la propuesta de un borrador completo, desde el artículo 1 hasta el final, y hasta la disposición final. Y también Izquierda Unida, creo recordar, ¿no?, lo recuerdo bien, también ha presentado un reglamento completo. Pero es que el Partido Andalucista y el Partido Popular no han hecho ninguna propuesta. Y cuando digo ninguna propuesta, no es que no hayan hecho la propuesta de un reglamento completo, sino que no han hecho ni siquiera vamos a modificar tal artículo, proponemos nada. Entonces, me es muy llamativo que cuando el equipo de gobierno tiene que ser el que lidera y el que pone sobre las mesas hacia dónde tenemos que ir, ¿no?, o cuáles son las modificaciones que ellos entienden se tienen que hacer, se callan. Eso es lo que quería decir antes con lo de la bolsa de empleo. ¿Que es una virtud o no lo es? No lo sé, pero es llamativo, políticamente llamativo, porque ellos son los que deben de poner las iniciativas, las cosas. Y yo cuando se me mandan el resto de propuestas de modificación, ves que los dos ausentes son el Partido Andalucista y el Partido Popular. Pues hombre, yo me refiero al Partido Popular, que para eso soy oposición y es el que gobierna, ¿no? Nos parece muy fuerte o nos parece muy llamativo que no hayan presentado ninguna propuesta, me imagino. No sé dónde estará la justificación, pero bueno, mañana se reúne esta mesa donde van en primera instancia la propuesta de reparto de subvención para los proyectos que se han presentado, que se van a analizar mañana en esta mesa de la solidaridad a las 6:00 p.m. que la tenemos, y donde el otro punto del orden del día es abordar las modificaciones del reglamento. Y yo tengo que decir que yo creo que después de haber visto las propuestas que se han hecho por las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan con la solidaridad internacional, con la cooperación y desarrollo en países en vía de desarrollo y menos avanzados, creo que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo también y de alcanzar también un hito importante, ¿no? Que es la modificación de este reglamento de cara a los próximos años y que mejore también tanto el tratamiento y la participación de la ONG en este sentido como lo que es la distribución de los recursos municipales para proyectos más interesantes. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también ese asunto, la mesa de la solidaridad. Hablando de reparto económico, bueno, pues hay que hacer referencia también a los presupuestos municipales para este ejercicio 2012, en los que, bueno, pues se lleva trabajando desde hace ya bastantes meses, con reuniones con los diferentes grupos políticos, planteando modificaciones y demás. Finalmente, al menos lo que es el planteamiento del Partido Socialista sobre los presupuestos, ¿cuál es? Mira, la verdad es que nosotros en el último programa que estuvimos aquí hace justamente un mes poníamos sobre la mesa las propuestas que el Grupo Municipal Socialista había hecho a los presupuestos municipales, a las propuestas que no había hecho el Partido Popular. Nosotros, además, pusimos una condición importantísima con el tema del mercado antiguo de abasto, que luego, si te parece, abordamos. Y al día de hoy, un mes después, pues no hemos tenido ni una sola respuesta de nuestras propuestas. Entonces, esos son los gestos y los matices que cuando se viene aquí se hace gala de una determinada manera de actuar, pues yo cuando vengo tengo que hacer entonces lo contrario, manifestar muchas veces la falta, ¿no?, de respuesta por parte del alcalde y del equipo de gobierno, ya no solo a los problemas de los ubriqueños, sino también a las propuestas que hacemos los partidos políticos. Nosotros nos hemos estado sentando con el equipo de gobierno, cuántas veces ellos han dicho, para ver los presupuestos municipales. Tengo que decir una cosa muy clara, que todas estas reuniones se han pedido información muy clara y por nuestra parte, por parte de la oposición, como el gasto de las delegaciones, a qué tipo de objetivos se iban a dirigir, la justificación de por qué disminuían algunas de estas delegaciones que nos parecen cruciales en estos momentos de dificultad, donde también queríamos el desglose de determinadas partidas de inversiones, como la actuación en espacios públicos, que se nos dijera en qué intervenciones del municipio se iba a gastar ese dinero, en fin, una serie de información que hemos demandado que no se nos ha dado. Y hemos tenido bastantes reuniones en ese sentido. Y las veces que nos hemos sentado, básicamente, era para corregir defectos de forma que tenía el presupuesto hacia la siguiente reunión. Y cuando llega, yo creo que la reunión ya importante, donde parece que ellos tienen esbozado lo que es la propuesta de presupuesto, en aquella reunión que solo estaba Izquierda Unida y nosotros, pues Izquierda Unida pone sus condiciones, nosotros ponemos las nuestras. Y me parece, de nuevo, llamativo que un tema que se supone que ellos están tratando con cierta urgencia, con cierta necesidad, de cierta importancia, que la tiene, pues se nos deje un mes sin respuesta. No hemos estado sentando una vez cada 2 o 3 semanas. Y ahora, cuando tú tienes sobre la mesa las propuestas de los partidos políticos, no tienes ni un día para sentarte y decir, pero simplemente es esto. Compartimos, vamos para adelante. No compartimos, pues ya está, aquí se quedó la cosa. Entonces, nos parece una falta de respeto a que cuando nosotros hacemos un trabajo no se nos dé una respuesta directa. Y cuando yo escucho muchas veces al alcalde decir, no voy a entrar a lo que los portavoces, yo muchas veces no sé si es que yo quiero que entren las cosas que yo digo aquí en Radio Ubrique, que es los micrófonos, porque yo no estoy hablando ni de cuestiones personales, ni de cuestiones de insultar a nadie, ni mucho menos. Yo lo que quiero que se nos conteste, en este caso al Grupo Municipal Socialista. Y cuando nosotros hemos trabajado una serie de propuestas a los presupuestos municipales, como era la de un fondo municipal de inversión local, como era también aumentar la parte de accesos de la marroquinería, como era determinar las condiciones y contenidos de la página web del ayuntamiento, que nos parece todavía deficiente al día de hoy, dinamizar muchos órganos de participación. Son momentos que tenemos que escuchar cuáles son las prioridades de la gente, y los órganos de participación del ayuntamiento, los órganos consultivos, nos pueden dar orientación en ese sentido. Y el Consejo Económico y Social no se ha convocado, aún habiendo escuchado por parte del alcalde, dentro de una semana vamos a convocar. En fin, que nosotros hemos hecho propuestas importantes desde nuestro punto de vista y queremos una respuesta, queremos que el alcalde entre a las cuestiones que le planteamos. Yo no quiero que nos diga si somos bonitos, feos, simpáticos o desagradables. Yo, nosotros lo que queremos es que se nos conteste a las cuestiones que el Grupo Municipal Socialista son las cosas que plantean, porque nosotros no entramos en otras cuestiones que no sean las del ayuntamiento y, por tanto, las del municipio de Ubrique. Otra cuestión que nos parece importante dentro del presupuesto, que ya también escuché en la última intervención al Partido Andalucista, hablar sobre las instalaciones deportivas. Hombre, yo tengo que recordar que en Ubrique se ha gastado en el conjunto, tanto de inversión de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento de Ubrique, más de 1.600.000 euros, que se dice pronto, en las instalaciones deportivas, tanto del campo número 3, todo el complejo de las pistas de pádel y el Antonio Barbadillo. Y nosotros creemos que esa inversión, pues, yo no voy a decir que se ha tirado el dinero, como se dice muchas veces aquí en los micrófonos por parte de otros gobiernos, que se dice muy rápidamente y muy ligeramente que se tira el dinero. Pero es cierto que después de ese dinero no se ha dado respuesta a las instalaciones deportivas. Y yo no hago gala de que Ubrique tenga ahora mismo unas instalaciones deportivas para tirar cohetes. Y eso tiene que tener una respuesta. Y yo me parece razonable que el Partido Andalucista, en ese sentido, exija una presencia presupuestaria para arreglar las instalaciones, que ellos tienen mucha responsabilidad del estado en el que se encuentran, que eso es lo que no me parece razonable, que lo proponen como si ellos no llevaran aquí un día, ¿no? Y prácticamente llevan un día, pero en la oposición, que vienen desde ayer, como se suele decir, del equipo de gobierno y, por tanto, de la responsabilidad de cómo están esas instalaciones. Pero es una cuestión que nosotros también queremos saber cómo se aborda, porque ahí están las instalaciones deportivas, está el personal de los distintos patronatos, incluido el de este de la radio y el de deporte, esperando una respuesta a determinadas demandas laborales razonables, que queremos saber cuál es la opinión del equipo de gobierno, porque se nos dice, se nos da copia de los escritos que presentan estos trabajadores, pero el alcalde no dice qué es lo que tiene previsto hacer. Y muchas veces pues nos llega de que, de nuevo, es achaca, ¿no?, a la oposición o a la situación de minoría, que no puede resolver por nombre. A nosotros primero que se nos plantee cuál es la postura del equipo de gobierno y luego veremos si nosotros estamos de acuerdo o no. Y si el equipo de gobierno defiende la postura de los trabajadores, pues seremos la oposición y cada uno de los partidos los que nos echaremos a los trabajadores encima o no, los que nos agradezcan, ¿no?, de que compartamos con ellos sus reivindicaciones. Pero sea lo que sea, por lo que pasa seguro es que sea el PP y el alcalde de Ubrique el que diga qué pretende hacer. Y eso es lo que nosotros vemos una carencia de nuevo importante, y son demandas que están ahí de determinados colectivos, de determinada persona, que se sigue sin resolver. Luego el resto de equipamiento, que también fue una de las cuestiones que pusimos sobre la mesa en las propuestas de los presupuestos, que necesitamos saber qué pasa con los equipamientos que tenemos cerrados y saber hacia dónde vamos a ir con el objetivo de abrirlo, con el objetivo de que algún empresario, que alguna familia de Ubrique pueda explotar esos equipamientos, pueda sobrevivir económicamente, vivir de ello, y tengamos la ventaja, con respecto a otros municipios, de ofrecer una serie de equipamientos que no hay en otros lados, ¿no? Tampoco se nos ha dicho, bueno, en la última reunión, miento si no lo digo así, había una modificación dentro de los borrados de presupuesto, que era aparecía una partida presupuestaria de unos 15.000 euros de, no recuerdo bien, pero de equipamientos ambientales, apertura de o algo así, o valoración de equipamientos ambientales, que por lo visto nos explicó el alcalde que era una partida dirigida a analizar el estado en el que se encuentran el equipamiento del ecomuseo, el campamento y el trasvase, e intentar de dar los pasos oportunos por parte del ayuntamiento para que se puedan abrir. Bueno, por lo menos presupuestariamente ya ha aparecido algo, ¿no? Y nosotros hemos sido en eso muy insistentes, junto con Izquierda Unida, que Izquierda Unida también ha hecho bastante hincapié en estos equipamientos, y queremos que nos sentemos y que veamos realmente cuál es la solución de estos equipamientos. Y yo lo que veo es que los presupuestos municipales ignoran, a priori, tal y como están contemplados, ignoran estas situaciones. Y eso no es bueno, porque si se ignoran estas situaciones, porque no aparecen ni tienen presencia presupuestaria, nos tienen que explicar si es porque se tiene previsto abordar para el año que viene, y, como digo, porque atienda a una explicación de una planificación del Ayuntamiento de Ubrique, no a una ausencia de interés de estos asuntos, que varía bastante la cosa. Hasta el punto, los presupuestos, ya para terminar sobre esta cuestión, es que nos llama la atención que no aparezca ni la mención del servicio de agua. Es decir, unos presupuestos municipales donde el abastecimiento de agua es obligatorio, un servicio obligatorio por parte de los ayuntamientos, también el de Ubrique, faltaría más, es que en el presupuesto que se nos presenta para este año no viene ninguna partida presupuestaria del servicio de agua, ni en gasto, ni en ingreso, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el ayuntamiento no va a dar servicio este año? Bueno, pues de hecho se está prestando, ¿no? Y no entendemos cómo se puede presentar unos presupuestos sin que aparezca el servicio de agua. Son, como digo, cuestiones que le manifestamos en la última reunión y que al día de hoy estamos esperando que en algún momento pues el alcalde nos convoque y en algún momento pues dé los pasos oportunos con respecto a los presupuestos. No entendemos dónde está la tardanza, ¿no?, de respuesta a este asunto. Sobre la forma de trabajar de los diferentes partidos también te quería referir, y en concreto, bueno, pues ahí incluso te podía preguntar también por esa interpretación que le dais desde el Partido Socialista a la falta de respuesta después de haber presentado las diferentes modificaciones que podían llevar los presupuestos por parte del PSOE. Pues la verdad es que sí, mira, nosotros creemos que los equipos de gobierno tienen que llevar la batuta de los temas municipales. Eso, el consenso no es: siento al Grupo Socialista para que me diga qué tengo que hacer y luego yo soy el bueno que digo, estoy de acuerdo y hasta lo hago como tú me dices. No, eso no es consenso. Eso es otra cosa, flojera o falta de iniciativa, en fin. Una serie de para mi punto de vista, de defectos importantes. Nosotros hemos entrado en alguna ocasión, en el tiempo que llevamos, en ese juego, pero el consenso no es ese. El consenso es que el alcalde establezca cuál es la línea, cuáles son las guías, las pautas que él entiende tiene que llevar el Ayuntamiento de Ubrique sobre los distintos asuntos. La oposición, en el caso que se nos brinda de la participación, decir si compartimos con el equipo de gobierno esa posición o no, y si estamos de acuerdo habrá un consenso, si estamos de acuerdo pero con modificar determinadas cuestiones habrá un consenso, y si tenemos posturas radicalmente distintas, como puede ser el caso del mercado antiguo de abasto, a priori parece, pues no habrá consenso. Pero es que el consenso no es meritorio de nadie. Es que yo estas cosas me llaman mucho la atención cuando se habla de consenso, pero el alcalde no puede consensuar, es decir, eso no es una voluntad del alcalde, el consenso parte de las distintas partes, es decir, parte del Partido Socialista, de Izquierda Unida, del Partido Andalucista. No me gustan las personas que se atribuyen esas cualidades, porque él no tiene la facultad de consensuar, él tiene la facultad de sentarnos, decirnos qué es lo que pretende hacer y de pedir opinión. Y en función de eso, el consenso vendrá de las posturas de los distintos partidos. No es meritorio que el alcalde nos quite esa cualidad al resto de partidos, porque entonces estamos haciendo un juego sucio. Si esas cualidades se le atribuye uno personalmente, entonces yo cuando me llame y me siente le diré, no, a ver, dígame usted qué es lo que va a hacer. Y me pongo en mi postura reticente a escucharlo y a ver cómo consensúa este hombre, ¿no? En fin, que estas cosas tienen su justa medida y su justa venta de cara a la ciudadanía. Y a eso me refería con lo de la información. Nosotros queremos entrar en el detalle de mucha información del Ayuntamiento de Ubrique. Información para trabajarla. Y eso parte de que, como digo, que nos sienten para ver los distintos temas. No se puede decir que los presupuestos que tú estás sentando para trabajar con el resto de partidos, tú estás dando información. Hombre, tendrás que decir qué presupuesto estás presentando. Si a eso se le llama dar información excepcionalmente, pues me parece un absurdo, ¿no? Me parece que no tiene eso ningún sentido. Entonces, muchas veces, lo que sí veo es que el alcalde de Ubrique tiende a valorar mucho la forma personal suya cuando no depende de él. Las puertas abiertas está muy bien, lo he dicho muchas veces, pero quien cruza esa puerta somos la oposición. Quien estamos dispuestos a arrimar el hombro y estamos proponiendo y estamos además aportando, En este caso somos la oposición y ejemplos de ello, suelo industria, reglamento de la bolsa de trabajo, seguramente el de la mesa de la solidaridad, y así podría seguir. Y yo creo que eso es una deslealtad por parte del alcalde que se quiere atribuir estas cuestiones. No, estamos quedando sin tiempo, pero antes de marcharnos quería hacer referencia también al planteamiento que tiene el PSOE para el mercado de abasto. Esto ya es algo que se conoce, ¿no? El planteamiento de diferentes grupos políticos. Aquí sí que no parece que no hay mucho consenso y bueno, pues querías también hacer referencia a él, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, no quería dejar pasar este asunto. Mira, rápidamente, me llamó poderosamente la atención que venga el presidente de la Diputación a decir que viene a resolver un problema enquistado, que viene a, creo que decía, manifestar que por voluntad política de resolver un problema para Ubrique, pues está aquí los del PP, ¿no? Hombre, hay que decir que ese equipamiento tenía una finalidad, que era el mercado de abasto, que no había problema ninguno, que era una titularidad provincial. Y bueno, y es cierto que cuando ya el mercado de abasto se cambia de ubicación, pues se detecta en ese momento, que no significa que durante 20 años hayamos estado pleiteando con la Diputación Provincial con respecto a la titularidad de ese inmueble, sino que cuando se cambia, pues parece que se detecta que no está a nombre del ayuntamiento. Yo creo que se da, bueno, en fin, ya el entonces equipo de gobierno y alcalde pues intentan de hacer las gestiones oportunas para que se resuelva la situación. Yo creo recordar que el equipo de gobierno de la Diputación anterior decía que no iban a poner grandes problemas en cedérselo, incluso sin a coste cero, entre comillas, siempre y cuando se mantuviera un uso municipal, ¿no? Eso es independiente. La cosa es que un problema, entre comillas, que aparece cuando el servicio del mercado de abasto se cambia y se resuelve porque le ha tocado al PP, porque está la Diputación, punto, no tiene esto más historia. No llevamos pleiteando 20 años con ese asunto. Me llama la atención que venga el presidente de la Diputación Provincial a Ubrique y lo único que se hable es de eso, hombre. Para hacer gala y sacar pecho de 20 años de pleito en Ubrique hay mil cosas más que llevamos demandando 20 años y que los gobiernos socialistas, en este caso, ya han tierra a mi tejado, pues no han resuelto, pero que me gustaría decir y escuchar al presidente de la Diputación Provincial que el PP va a ayudar y que el PP va a resolver. Y me parece pues muy poco significativo, con muy poco resultado, muy poco contenido, que el presidente de la Diputación solo venga a eso, va a decir que va a venir el director general de Industria para hablar de la ayuda a la reindustrialización, cuando sabemos que es un tema que se aprobó estando el gobierno socialista, que se modificó esta orden de subvenciones para que el sector de la marroquinería pudiera entrar y acceder a estas ayudas, y ahora se vende como si fuera también mérito del PP. Confundir lo preciso. Dicho eso, y rápidamente, decir que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, fue la condición que le puso al alcalde para poder hablar y cerrar una posible apoyo a los presupuestos municipales, es que nosotros entendamos que ese inmueble tiene que ser de uso municipal. Ya veremos para qué tipo de servicio. Tenemos muy claro, nosotros tenemos nuestro programa electoral, el proyecto que hay, pero bueno, abiertos a hablar sobre cualquier uso de uso municipal, vamos. Nosotros lo que no queremos es que ni se venda, porque en términos, entre comillas, no lo de la venta, pero que no queremos que se venda. Nosotros no queremos, dice, es que tiene muchas oportunidades la zona que está para explotación comercial. Joder, explotación comercial, lo que tú quieras. Explotación de acceso a la ciudadanía para servicios. En fin, está en un sitio que no se nos escapa ninguno, con unas oportunidades culturales, con unas oportunidades de servicio también importante. Y entonces nosotros lo que no queremos, y además no creo que sea el momento de entrar el ayuntamiento en alquilar locales, porque al final se reduciría eso, ni entrar a hacerle competencia a propietarios de locales en aquella zona. Creo que ese inmueble tiene suficientes oportunidades como para que el ayuntamiento se lo quede y veamos entre todos si lo tiende así el alcalde y si no, que determine el equipo de gobierno a qué se destina, pero que no nos deshagamos de él. Uh-huh. Pues ahí queda también ese último planteamiento en torno al uso futuro de las instalaciones del antiguo mercado de abasto. 12:45, nos quedamos aquí. Isabel Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre.